reconozca ni mi voz. Y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Hola, después de este impasse de estos días navideños y demás historias, volvemos con más fuerza que nunca. Y acostumbraros porque la primavera próxima se presenta calentita, calentita. Y empezamos con un tema que estos días ha ocupado gran parte del discurso político en este país, que es el tema del aborto. Y dentro del tema del aborto, pues os vamos a comentar un tema de Ignacio Escolar que habla sobre el mito del aborto de las menores. Dice Ignacio Escolar que entre las muchas mentiras con las que el gobierno de Rajoy ha querido justificar su cruel reforma del aborto, hay una que destaca sobre las demás. Es esta idea tan extendida de que la ley actual permite a las mujeres de 16 y 17 años abortar sin informar a sus padres. Es falso. Es falso por mucho que lo repitan los políticos como Rosa Díez o varios dirigentes del PP, que incluso llevó el asunto a su programa electoral. Cambiaremos el modelo actual de regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como las menores. La supuesta protección a las menores fue una forma elegante de apelar a los padres, un cuerpo electoral muy rentable en una sociedad que sigue siendo tremendamente patriarcal. En España, las hijas siguen siendo tratadas en muchas familias como una propiedad del padre, sobreprotegidas y con menos derechos y libertades que los hijos varones. En su momento, la ley de plazos del PSOE fue muy cuestionada incluso entre algunos dirigentes socialistas, todos hombres, precisamente por no obligar a las mujeres de 16 y 17 años a pedir permiso. La polémica fue tan grande que muchos se quedaron con una idea de que no es verdad. Estas menores no abortan en España a espaldas de sus padres. La ley obliga a informar al menos a uno de los dos, salvo que exista un conflicto grave de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos y sin olvidar las violaciones paternas que también existen. Son supuestos razonables. No creo que haya quien defienda obligar a una hija a informar de su decisión de abortar a un padre maltratador. Y esto es lo que en principio planteamos. Comentar también, por ejemplo, que la ley a los 16 años es la ley de independencia médica. A esa edad una persona se puede donar un órgano sin tener que pedir permiso, tiene que informar. Puedes también hacerte una operación. Te puedes operar los pechos a esa edad. Entonces, evidentemente el aborto es una intervención, pero por eso está ahí metida, por esa edad. Pero antes, cuando una chica decide abortar a los 16 años, no se plantea el caso, por ejemplo, de que cuando una chica decide ser madre, es lo más lógico que tú puedas decidir ser madre a los 16 años. No tienes capacidad de decidir si puedes abortar o no, pero oye, para los 16 años ya estás totalmente preparada para ser madre. Y un hijo es para toda la vida. Para mí, fíjate, en estos... En España te puedes casar con 13 años. Sí, sí, evidentemente. O sea, evidentemente. Para tomar una decisión tienes una capacidad muy fuerte, muy elevada. Y resulta que para abortar no eres una persona que puedas decidir. Vamos, ¿de qué estamos hablando? Es evidente que se ha querido buscar otra cosa. Fundamentalmente, lo que se está buscando es el apoyo. Además, esto estaba guardado por los golpes que había incluso dentro del propio Consejo de Ministros. Estaba guardado ya, pasado 2 años con el proyecto en el cajón de Gallardón. Pero cuando el electorado más ultraconservador, es decir, la ultraderecha dentro del Partido Popular, pues ha puesto el grito en el cielo por aquello de que le salgan unos etarras que prácticamente, bueno, pues con la condena cumplida, pero que a uno le faltaba un año, lo podían tener un año más, otro dos, en fin, pues han montado el grito en el cielo. Y bueno, pues había que contentar a la Carqueza, a la zona más reaccionaria, más ultraconservadora, más así. Y ya con la LOMCE no tenían suficiente y bueno, pues les han dado el caramelo del aborto, que evidentemente era un caramelo. Y, pero bueno, no hay tanto apoyo realmente del, digamos que del electorado del PP no hay mucha, no, el electorado ¿cómo del se pensaban? El electorado del PP en una encuesta que sacó ayer El País sobre este tema, el 70%+ reprobaba esta ley, no la quería. Y desde luego, como tantas leyes del PP, porque la LOMCE no la quiere nadie. La reforma laboral, todos hemos visto para qué ha servido. Estos son cuestiones de tipo interno, de tipo cultural. De cualquier manera, a mí lo que me ha sorprendido bastante las declaraciones del señor Mónago, el presidente de Extremadura, que ha dicho una cosa verdaderamente, verdaderamente importante. Nadie puede obligar a una mujer a ser madre. Nadie puede obligar a una mujer a no ser madre. Es decir, ni a no ser ni a ser. Las obligaciones de unos grupos sobre un colectivo, en este caso, misteriosamente, madres solo son mujeres. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Y bueno, pues hemos vuelto a topar con el patriarcado y con estas historias. Sí, por el hecho de que esto lo que hace no es más que decir que las mujeres no tenemos capacidad de decidir, no somos personas adultas. Directamente te están diciendo que no puedes hacer algo. Bueno, el en este hecho... momento estás condenando a... Estás llamando delincuentes a 100.000 mujeres cada año. No, pero hombre, por Dios, si las mujeres según Gallardón no van a ir a la cárcel. Ahora, el que se le ocurra hacer un aborto en condiciones, vamos, van a caer sobre él todas las... Con lo cual, volvemos otra vez, como en los tiempos pretéritos con el tío Franco, a la abortera de barrio, a las agujas de coser, etcétera. Es decir, aquellas situaciones que causaban tanta muerte, tanto dolor y tanta... Bueno, hay más. En realidad esto pues refleja todo. Bueno, a mí me parece que refleja cómo, aparte de gobernar, aparte de decretazo, porque el anteproyecto lo que hace es derogar la ley del aborto, no la modifica. Directamente se la quita del medio, de un plumazo, para empezar a hablar. Y luego impone unas condiciones, unas creencias morales religiosas sobre toda la población, la población femenina, o sea, directamente. Hay cosas tan curiosas como dice el anteproyecto, que pues comentamos a algunas compañeras, que se le va a informar a la mujer de incluso de las posibilidades de adopción de su futuro bebé, por supuesto. O sea, esta ley o este anteproyecto de ley sobrepasa los límites de todo lo que nos podíamos creer que podía pasar en este país, pero realmente está pasando. Es la única promesa electoral que parece que va a cumplir el PP, ¿no? Es evidente que es que es la única promesa que va a cumplir. Yo lo que os haría una pregunta o una reflexión. ¿Qué pensáis de que hay una serie de señoras, no te digo que sea mayoría, pero muchas dentro del PP, que están a favor de esta ley? Son mujeres, católicas por supuesto deben de ser, pero no sé, hacer una reflexión, o sea, porque lo curioso es que es una ley que está atacando a las mujeres en sí mismas y estas mujeres la están aceptando, además aplaudiéndola. No sé, me parece extraño, o sea, que la aplauda, no sé, otro tipo de gente, vale, pero ellas, una ley que va contra ellas, se la están aplaudiendo en un partido que, por cierto, lo que habéis comentado, pues bien, habrá gente que esté en contra de esa ley dentro del Partido Popular, pero ya veremos a ver cuándo se vote en el Congreso. Ya veremos a ver la sorpresa que os puede llevar muchos si pensáis de que ahí puede haber algo. No, aquí, aquí ya se sabe. Vale. Celia Villalobos es la única que no, pero, va a votar. Pero quiero decir, que de cara a la galería, pues está muy bien salir en televisión, prensa, diciendo, uy, señores, esto, yo soy muy progresista, esto no lo acepto. Veremos la realidad, si aceptas o no lo aceptas. Si lo aceptas o no lo aceptas, lo tienes que hacer con todas tus consecuencias. No, claro, es una situación y nos demuestra el grado, el nivel de democracia que hay en este país. Es decir, qué es lo que piensas tú realmente y qué es lo que votas en el Parlamento. Es decir, a ti te ha elegido, supuestamente te ha elegido el pueblo, el populacho, que dicen ellos, que nos llaman, para que les representes. Y tú piensas una cosa realmente, pero tu partido te dice que votes otra y aquí no se cantea ni San Pedro Bendito, ¿eh? O sea, y experiencias atrasadas tenemos, pues, dos, donde se ha promovido la votación secreta. Y es igual, o sea, con que ya saben quiénes son los díscolos, no te preocupes. Entonces, sí, aquí está el problema de que los varones provinciales están viendo cómo las encuestas van cada día van declinando. Muchos de los que están subidos en el poder, el poder da dinero, da posibilidades, y lo estamos viendo continuamente. La corrupción creo que no es una cosa que me he inventado yo en este momento, es decir, y que está a la orden del día hoy por hoy. Y están viendo cómo se está perdiendo por estas situaciones, se está perdiendo las posibilidades de repetir dentro de... Ya no quedan 2 años, ya queda menos, 1 año y 7 meses y eso. Se puede hacer muy largo. Bueno, yo a mí, en esto tan largo, que fíjate, yo cuando oigo a la gente por la calle, y esto también en el sentido de la gente decir, es que todos son unos corruptos, todos los políticos, lo peor que tenemos es la clase política y tal. Pero joder, tocan a las urnas y van con la papeleta, ¿eh? Y van con la papeleta, y además en este país que se sabe que metes la papeleta y como salgan, hacen lo que quieren. Y vuelven otra vez a renovar el sistema, un sistema corrupto desde abajo, desde la médula, desde la jefatura del Estado, hasta las más pequeñas historias de poder están corrompidas. Y esto no nos olvidemos que es el sistema, ¿eh? O sea, el sistema permite hacer este tipo de cosas. En otro país, una ley del aborto como esta hubiera salido a referéndum, por ejemplo. Y respecto a lo que decías sobre las mujeres que opinan o que están diciendo en estos momentos del PP, fieles al PP... Yo creo que una cosa es lo que opinen y otra cosa es lo que realmente ocurra luego ante esa situación. A mí me resulta siempre muy muy muy muy doloroso hablar de o citar a una mujer específica que haya tenido que abortar, porque no es en absoluto agradable, no es un deporte, son situaciones muchas veces de ruptura de vida, de plan de vida, de y esto hay que tener una cierta comprensión. Hay que tener una cierta comprensión porque, pero vamos, ahí sabemos que hay mujeres del PP, mujeres en los aledaños del PP, y en este momento están diciendo 4 periodistas que la señora de Rajoy abortó no hace, hará unos años, con la ley del PSOE, pues que es lógico que haya mujeres dentro del Partido Popular que estén en contra de que otras mujeres tomen las decisiones que ellas mismas tomaron en su día. Yeah. Bueno, estamos escuchando a Neil Young. Neil Young, un cantautor canadiense, me imagino que lo conocéis todos. Tiene una obra muy extensa. Además, un personaje bastante curioso que ha tenido unas entradas y salidas dentro del circuito musical muy, muy interesantes. Últimamente se cantaba más por el country, pero vamos, ha sido un rockero a tope. Desde sus discos entrañables como Harvest, pues no sé, hemos pasado a tocar con grupos como los Pearl Jam. En fin, un iconoclasta de la música, una persona de una auténtica pasada. Hoy solo dedicamos el programa. Seguiremos hablando en el Young y presentaremos algún otro tema. Os dejo con el Young. Respecto a la reforma de la ley del aborto, el anteproyecto este que tenemos ahora en las manos, quería haceros comentarios sobre movilizaciones que va a haber, ¿no? El día 31/1, si no recuerdo mal, va a haber un tren, el tren de la libertad, que va desde Oviedo a Madrid. Lo organizan pues un montón de coordinadoras feministas de Oviedo, de Asturias y demás. El objetivo sale en el día 31, por la noche estarán en Valladolid, el día 1 llegan a Madrid. Esto, bueno, quieren presentar ante el Congreso su manifiesto. Y luego se va a abrir una, todavía no está muy claro, a partir de las 12 del mediodía se juntan en la estación de Atocha, se va al Congreso y ahí se organiza pues un poco la manifestación y pues un poquito más. Supongo que habrá asambleas para hablar del tema, ¿no? Porque yo decido, ¿no? Eso va a ser en Madrid. Bueno, más o menos por si queréis ir, otro día ya os damos la convocatoria, pero podéis buscar en Nosotras Decidimos, está todas las distintas líneas de trenes, porque esto ha surgido en Asturias, pero realmente ya se está movilizando por toda Andalucía, Cataluña, Extremadura, Madrid, País Valencia e incluso Francia. Van a venir mujeres y feministas desde Francia. Esto para el día 31/1. Aquí en Zaragoza, supongo que intentaremos apuntarnos también a esa concentración tren. Pero bueno, aquí sabemos que sabéis que CGT está dentro de la Coordinadora de Organizaciones Feministas y lleva todo un año haciendo la recogida de firmas, para que se deje la ley del aborto que tal que tenemos en estos momentos, a no ser que se mejore algo. Si se mejora algo, por supuesto que queremos que se mejore, ¿no? Pero de momento queremos que se quede tal como está. Hemos hecho varias mesas informativas y el día viernes 24... vamos a hacer esta entrega de firmas en delegación de gobierno. Ya os iremos confirmando, pero vamos, en principio es el día 24. Podéis ir a acudir allí para decirle a... Claro, las firmas van dirigidas al señor ministro de Justicia. Bueno, pues podemos ir y terminar de recoger firmas y entregárselas para ver lo que realmente queremos expresar, vea que la población está en contra de esta reforma. Que no queremos, esto es una salvajada. Bueno, y ahora pues seguimos un poquito como con Neil Young, que ha dicho nuestro compañero. The same thing that makes you live can kill you in the end. Can we get it together? Can we still stand side by side? Make it distorted, not clear to you. Sometimes the beauty of love just comes ringing through. New glass in the window, new leaf on the tree, new distance between us. Bueno, estos días habréis visto que en Burgos están ocurriendo cosas y están ocurriendo cosas que en principio en una ciudad como Burgos, una ciudad pues de derechas de toda la vida, donde no parecía probable que ocurriesen estas cosas. Bueno, pero el Ministerio de la Propaganda habla de que, bueno, pues esto pasa porque hay grupos itinerantes de infiltrados generando la violencia. Y después de semejante estupidez, otra de tantas que este gobierno suelta por la boca de sus representantes sin sonrojarse, aprovecha para usar los acontecimientos en Gamonal como apoyo al impulso de su ley fascista de seguridad ciudadana. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha afirmado este lunes que en las protestas de este fin de semana en Burgos ha habido infiltrados, grupos violentos itinerantes, cuyo único interés no es la reivindicación de los vecinos, sino el ejercicio de la violencia. Y por ello ha subrayado la necesidad de la futura ley de seguridad ciudadana que prepara el gobierno. Una ley que va a restringir las libertades y que va a permitir, puesto que hemos visto gente que salía de cenar, que ha sido brutalmente apaleada por la policía y detenida, vecinos de Burgos, esto ha ocurrido. Además, más, con una ley donde impida que este tipo de cosas pasen por directamente a un juez, donde se quita, los jueces no quieren saber absolutamente nada de esto, porque no es cierto, y van a emplear sanciones administrativas a juicio y bueno, del señor gobernador civil y jefe provincial del movimiento de cada provincia. Por eso, este señor, el señor Martínez, ha defendido que hay que dar una respuesta firme, que en ocasiones la da el Código Penal, y es lo que os comentaba, pero en otras hay que buscar un marco jurídico preciso. Es decir, restricción de las libertades, restricción de los derechos, un derecho más que nos quieren quitar, uno más. En el caso de Burgos ha apuntado que entre los 40 detenidos hay 11 menores, y que alguien debe hacerse responsable de los destrozos provocados sus padres o tutores, que es lo que persigue precisamente la reforma. Además, ha subrayado que estos grupos radicales y antisistema utilizan las redes sociales para hacer convocatorias rápidas, desplazarse y eludir la acción policial, y que estas vías de comunicación no existían a principios de los 90 cuando se redactó la actual ley. Entonces, ellos, por nuestro bien, nos hacen una ley, evidentemente. Martínez ha hecho hincapié en que estos grupos extremadamente violentos no tienen que ver con la reivindicación vecinal, sino que aprovechan las manifestaciones ciudadanas para generar violencia y en ocasiones se desplazan, en este caso desde Madrid y Valladolid, ha dicho. Casualmente, de los 40 detenidos, todos tienen domicilio en Burgos. O sea, en fin, así que ya lo saben. El Ministerio de la Propaganda del Gobierno franquista ha hablado. Hace falta una ley fascista que restrinja libertades y derechos fundamentales. Y lo de los violentos itinerantes, apúntenlos, que suena a nuevo mantra tipo «son de la ETA». Cada vez que haya revueltas ciudadanas en cualquier parte del Estado, ya se encarga Interior de hacer que se muevan de un lado a otro a golpe de titular basados en hechos inventados. Solo un comentario. En la nueva ley de seguridad ciudadana, en la introducción se dice algo así como: ya ha habido bastantes manifestaciones de la ciudadanía durante estos dos últimos años, o algo así, lo que es la introducción. Sí, sí, sí. O sea, lo que va a restringir claramente es el derecho de manifestación. Mira, anda, ponme algo. Bueno, habéis escuchado a Neil Young tocando Corazón de Oro, uno de sus éxitos de comienzos de los 70. Neil Young empezó en los Buffalo Springfield, un grupo que también os sonaría a vosotros. ¿Os acordáis de Richie Furay, Jim Messina y sobre todo de Stephen Stills, que eran sus compañeros de viaje? Hicieron, vamos, desde el año 66 que empezaron hasta el 69, tres álbumes antológicos. Después formó parte también de la banda de Crosby, Stills, Nash and Young. Normalmente iban los tres, Crosby, Stills y Nash, y él se les añadía de vez en cuando. En su famoso concierto, sobre todo de Busto, la gente lo recordará bastante. Ahí había una cosa muy curiosa de este señor, que tenía sus altibajos. O sea, llegó su momento de los años 80, en la que empezó a jugar incluso con el techno. y se volvió patriota, pero de lo más raro del mundo, porque vamos, siempre ha sido un tío, ha sido una referencia de la izquierda total. Y esto fue, coincidió con su época en la que estaba desintoxicándose. Llegó hasta un momento en que empezó otra vez. Y se empezó a meter drogas, hachís hasta el culo. O sea, él encantado de la vida, diciendo, hostias, me había estado volviendo idiota perdido. No sé qué estaba componiendo. Y entonces llega su época, que es la época, digamos, esta última, que enlaza con la época de los discos de Zuma. Su mejor disco para mí. Empieza otra vez con sus guitarras distorsionadas, vuelve otra vez a jugar en el espacio de la izquierda y bueno, pues ahí está el hombre con sus pectas y sus cosas aguantando. O sea, para nosotros un ejemplo a seguir. Ya junto a Nelio nos queda aquí Richard y poco más. Bueno, os dejo con el compañero que algo os tiene que comentar ahora. Bueno, sobre esto es lo que estamos viendo, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que hacen que la oposición de los vecinos del barrio del Gamonal sea tan dura, tan durísima? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos cuenta también. Nos contaba hoy Ignacio Escolar, que por cierto es burgalés, y bueno, pues más o menos nos venía a decir, a poner en antecedentes sobre el conflicto. Como siempre que un conflicto estalla, las causas rara vez se pueden explicar con lo que sucedió el día anterior. Para entender qué está ocurriendo en Burgos y a qué viene la durísima oposición de los vecinos a un simple aparcamiento, hay que remontarse mucho, al menos un par de décadas, si no más. Durante años, antes incluso de la llegada de la burbuja inmobiliaria, Burgos fue una de las ciudades con la vivienda más cara de España, solo superada entre las capitales de provincia por Madrid, Barcelona y San Sebastián. La causa. A simple vista parecía inexplicable. Burgos no es ni mucho menos una gran urbe, unos 180.000 habitantes. Su población es estable. Desde hace años y comparada con otras, apenas ha recibido inmigración. No tiene tampoco ninguna barrera natural para su expansión. Está en mitad de un llano, sin esos límites que en otras ciudades pone la montaña o el mar. No tuvo tampoco un desarrollo económico excepcional, ni es un Silicon Valley, ni ha vivido ningún repunte industrial. Es una ciudad conservadora, donde nunca parecía pasar nada, más allá de esa aparente maldición que obliga a la mayoría de los jóvenes a escapar. Conozco bien de lo que hablo, dice Ignacio Escolar. Nací en Burgos, estudié un año allí, en el Instituto Cardenal López de Mendoza, y gran parte de mis compañeros de estudios viven hoy en Madrid, forzados a emigrar por la falta de oportunidades en la ciudad. ¿Os va sonando esto a otros sitios, a otras? Solo hay una razón que pueda explicar por qué en Burgos la vivienda se disparó: la corrupción urbanística. ¿Os suena también este término, corrupción urbanística? Durante años, un constructor y sus amigos manejaron las recalificaciones del ayuntamiento que controlaba la derecha. Ese constructor se llama Antonio Miguel Méndez Pozo, aunque todo el mundo le conoce como Michel Méndez Pozo, o como El Jefe. No solo se dedica al ladrillo, es también dueño del Diario de Burgos, el periódico más leído y con más influencia en la provincia. Con una mano, Méndez Pozo controlaba las listas de la derecha al ayuntamiento, donde llegó a amparar una candidatura de independientes contra la lista de Alianza Popular. Con la otra manejaba la política urbanística de la ciudad. Sus componendas con el ayuntamiento llegaron a juicio, a principios de los 90. El propio José María Aznar, entonces presidente de la Junta de Castilla y León y líder regional del partido, además de amigo íntimo de Méndez Pozo, tuvo que declarar por sus estrechas relaciones con el constructor. Aznar reconoció que le pedía su opinión, que era su asesor para temas urbanísticos. Así nos ha ido como nos ha ido. En 1992, el alcalde de Burgos, José María Peña, fue condenado por prevaricación a 12 años de inhabilitación para cargo público. A Méndez Pozo le cayeron 7 años y 3 meses de prisión. Sin embargo, el constructor solo cumplió 9 meses. ¿Os suena? ¿Os va sonando este tipo de cosas? Bueno, pues se remontan a mucho más atrás. Antes cumplió los 9 meses y salió de la cárcel en tercer grado. Más tarde, el gobierno de José María Aznar indultó al alcalde Peña, que volvió a presentarse a las municipales y salió elegido concejal. Burgos es así. La cárcel no fue un obstáculo en la carrera de Michel Méndez Pozo, al contrario. Tras pasar por la Trena, no solo se convirtió en un apestado, sino que aumentó más su fortuna, sus relaciones y su poder. Su grupo de comunicación, Promecal, se expandió a Castilla-La Mancha. Allí puso en marcha varios periódicos que fueron muy leales al PSOE hasta que ganó el PP. De paso, sacó tajada. Sus empresas constructoras están entre las principales deudoras de la quebrada Caja Castilla-La Mancha. Nos vamos explicando cómo quiebran las entidades financieras. En Valladolid se alió con el grupo Prisa para lanzar otro periódico, El Día de Valladolid. Puso en marcha la delegación autonómica para Antena 3 y también pactó con su antiguo rival, el constructor leonés José Luis Ulibarri, para montar juntos la televisión autonómica semipública. Semipública porque la paga la Junta de Castilla y León. Burgos fue y ha seguido siendo el bastión de Méndez Pozo. Con la ayuda del periódico se ha impuesto antes y ahora al propio Partido Popular en una extraña relación donde un hombre que nunca ha sido militante del partido es el auténtico poder. Los alcaldes cambian y Méndez Pozo permanece. El Diario de Burgos un día calla y otro se convierte en referente del periodismo de investigación. A destapar un escándalo con la factura telefónica de uno de los concejales del ayuntamiento. Casualmente uno con mala relación con el constructor. Casualidad, ¿verdad? De fondo, de estos navajazos, un proyecto. El del aparcamiento en el barrio obrero de Gamonal. Bueno, continuaremos. Bueno, os vamos a dejar con una canción de Neil Young. Se titula Como un huracán. Y bueno, quizás sea una de sus canciones más emblemáticas. A Neil Young, desde luego, lo había que escucharlo más en directo que en disco. Si sus discos son extraordinarios, el directo ya, vamos, no tiene nombre. De paso, para los despistados, nada más comentarles que este sábado Elio Murphy vuelve a pisar Zaragoza. Una cita con él en la Sala Luján de la calle en el Paseo de Independencia es casi imprescindible para la gente que no lo conozca. Los que lo conocemos, no faltaremos. El que no lo conozca es una buena oportunidad para escuchar rock auténtico del de verdad. Os dejo con el tema de Neil Young, Como un huracán. Rise. programa de Onda Negra, es el programa de CGT, que también hablamos de temas laborales. Entonces, nada, os quería hacer unos comentarios. En la página Gatos Sindicales podéis encontrar bastante información laboral. Es una página web relacionada con la empresa informática, pero bueno. Pero tenéis bastante. Entonces, estos días han publicado, es un informe del Gabinete Jurídico Confederal de Madrid, de todas las reformas laborales que ha habido en estos últimos mes y medio. En mes y medio se ha legislado a base de decretazos que, vamos, nos están haciendo temblar el futuro y el futuro próximo. Bueno, por ejemplo, tenemos el día en el Boletín de Oficial del Estado, el día 29 de diciembre, el Real Decreto para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Bueno, a temblar. El 24 de diciembre tenemos una reforma de administraciones públicas por la que se establece el régimen para las subrogaciones. El 23 de diciembre se publican los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues nada. El 26 de diciembre se hace la ley de reguladora de factores de sostenibilidad y el índice de renovación del sistema de pensiones de la seguridad social. Bueno, entre otras cosas, pues está la ley del 23 de diciembre, en la que hablo del sistema de pensiones, pues ya sabemos lo que nos va a pasar. Ahora digamos que nos vamos a quedar sin pensión, ¿no? Entre otras cosas, la nueva ley establece medidas como jubilarse más tarde, a los 67, penalizar más todavía las jubilaciones anticipadas, aumentar los años de cotización reales hasta los 37 para poder tener derecho a un 100% de la base reguladora, aumentar el periodo de cálculo de base reguladora sobre el que se calcula la pensión, pasa de los 15 a los 25, no revalorizar anualmente las pensiones según el coste de vida, disminuir la pensión inicial en función de la esperanza de vida de las personas. Bueno, esto es relacionado con las pensiones, es bastante fuerte. Y otra cosa que parece que así como que parece que pasa un poco desapercibida también, pues todo el tema de la tarjeta sanitaria, que sabemos que pues la sanidad dejó de ser pública, universal y gratuita el 31 de agosto del 2012 y eso fue bastante triste. En principio se supone que la tarjeta sanitaria desaparecía para los inmigrantes, pero no es verdad, para las personas españolas que dejan de percibir sus sitios, dejan de tener tarjeta sanitaria normal. Bueno, pues nada, esta vez en diciembre pues se ha publicado otra cosa más, que es la reforma que de las tarjetas sanitarias, si sales al extranjero en 90 días, pues bueno, tienes posibilidad de perder esta reforma. Así que digo, esta reforma, esta tarjeta. Bueno, pues nada, esa es una guía que podéis consultar en Gatos Sindicales y si queréis ver, pues ahí tenéis toda la reforma de información laboral del 2014. Y por supuesto, nos vemos el lunes que viene.